Bueno, por un lado, el orgullo de que la selva me haya elegido, ¿no? Esto siempre se hace en virtud, por un lado, de una, digamos, de un traspaso normal que cada año se realiza, un periodo fiscal que finaliza y que comienza con uno nuevo, y a mí me toca el desafío de afrontar el periodo fiscal 2019-2020. Y bueno, por otro lado, una responsabilidad enorme, porque el Club de Leones de Cañuelas, con 3 años apenas en funcionamiento, 3 años, ha tenido 2 muy buenos presidentes, ¿no? Por un lado, Fernando Curi, que bueno, ahora lo he elegido como mi secretario de la comisión directiva, y a la presidenta Soledad Basoilbaso, quien llevó adelante una gestión enorme, fabulosa, de mucho trabajo y compromiso. Bueno, en León es básicamente el poder no solo formar parte de una de las organizaciones, de la organización más grande de servicio del mundo. Ser León es tender la mano a otro, al que más lo necesita, estar dispuestos a ayudar en tu comunidad, sin mirar a quién, y fundamentalmente estar a la altura de las necesidades, poder descubrir qué es lo que necesita el otro para poder aportar con un granito de arena, tender esa mano que siempre, como hace un rato decía nuestro jefe de zona, sin ningún miramiento poder lograr la sonrisa en el otro, el poder cobijar a otro que lo necesite. Y bueno, y por supuesto que en este sentido también el poder construir la amistad, ¿no? Poder desarrollarla y ser un buen club es un buen grupo de amigos, ¿sí? Porque fundamentalmente pasa por ahí, ¿no? Somos un club que, como el Club Rotary, somos de los pocos clubes que tienen como objetivo alcanzar el bien común, el desarrollo de otros, de las personas, y acompañarlas y poder lograr satisfacer esas necesidades más importantes, ¿no? Que tienen que ver con la salud, con el bienestar social, con el educativo, bueno, un sinnúmero de cosas que nuestra matriz internacional de Lions Club determina año a año, y que bueno, que también nos llama a un desafío, ¿no? Bueno, como decía hace un rato, ¿no? Apalancar aquellos proyectos que para nosotros son ejes fundamentales de nuestro club. Y por supuesto que seguir sumando a aquello que nos pide, seguramente, y nos va a pedir el futuro gobernador, que ya está asumiendo, en este momento está en Milán, y que con el cual ya venimos conversando para poder llevar adelante todos los propósitos que valga la redundancia, que se propongan para este año que viene. Así que para nosotros también es un desafío, porque implica, por otro lado, seguir creciendo como club aquí en Cañuelas, y muy recientemente con la conformación del Comité de Cachorritos dentro del Club Leo. Para nosotros es todo un orgullo poder también estar con los chicos haciendo obras y campañas aquí en Cañuelas.